106.7. Bienvenidos a Radio Almenara. Esto es Rigonautas. Y hoy tenemos al furioso John Randall. Estamos invirtiendo el orden natural de las cosas. Y Ivy Weaver, el último sociólogo. Carpe diem. Y el gurú Jerry Conway. Bienvenido, bien hallado. Los saludos a todos. Y esto es otra vez, lo decimos o no hace falta, no hace falta. Vámonos. Rigonautas. Saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición. Hoy no voy a hacer sumario del programa porque hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de Jerry, el gurú Conway. ¡Gracias! Y vamos a celebrarlo cantando la mítica canción que cantábamos cuando estábamos en la fraternidad. No puede ser. ¿En serio? En serio. Es un homenaje para ti, Jerry. Sí, sí. Ahí van, ahí van los Alfa Tau. ¡Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau! No te emociones, Jerry. Estoy todo entusiasmado. Gracias. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Hot. Resaludos, re libre pensadores y re oyentes de toda clase de desviada condición. Venga, Vini, adelante, hazlo. Hoy estamos de celebración en nuestra Reagan Revolución. Muy bien, Vini, aquí tienes $3.50, como te prometí. Eso y bueno, se supone que eso era una felicitación de Vini, tatuajes. Así es, tío, porque yo te aprecio. Yo te quiero, Jerry. Mira, ya hemos tenido nuestros encontronazos. Ya diferimos en algo. Y me odias por el asunto racial, pero aún así sé que eres buen tío. Yo no te puedo odiar por el asunto racial, muchacho. Me yo, pregunto a qué yo se simplemente refiere intento con el ignorarte. Racial. ¿Qué intento ignorarte. ¿Qué asunto racial? En fin. Bueno, no estamos de celebración solo porque Jerry, el Guru Conway, celebre sus años en este día tan señalado, sino porque hoy será el primer programa en el que no tendremos que aguantar la presencia de ese de ese panoli de Mettersmeyer. Desde hace semanas, porque se encuentra... Ha sido los dos programas más largos de mi vida. Yo creo que dormí aquí, no, yo no le veía salir. Bueno, pues ya no duerme aquí porque ya no se encuentra entre nosotros. No, lamentablemente no ha muerto. Se encuentra en el simposio anual de medicina transnacional de América. Pero bueno, dejando... ¿Transnacional? Transnacional. Dejando de lado temas Reaganautas, para meternos en noticias Reaganautas, parece que nuestras advertencias comienzan a hacer su efecto. Tras las noticias alarmantes sobre la marcha en la vil ruina de Abidin Ben Ali, apenas con unas toneladas de oro a su refugio en Arabia Saudí, Hosni Mubarak ha decidido empezar a recaudar dinero para su más que posible jubilación anticipada. Y según la revista Forbes, acumula la nada desdeñable cifra de 51.000 millones de dólares. No está nada mal, este que, este que es familia de Ben Ali, ¿no? A mí me parece malísima educación que se hable del dinero a las personas así a tono pasado. Porque algo habrán hecho para ganárselo. Cuando se habla de la revista Forbes, se habla de estilo, muchacho. Bueno, puede que con ese dinero bien administrado, lógicamente el dinero no dura eternamente, y menos 51.000 millones de dólares. Bueno, señor Weaver se lo gastaba en una noche con los ninis. Puede tener un buen retiro, quizá en Florida, quizá en Cabo Cañaveral, en Boca Ratón. Hay muchos ancianos que se lo pasan bastante bien con sus planes de pensiones dignos. Patrocinado por Banca Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Mientras tanto, esos comunistoides medios liberales no paran de hacerle la vida imposible al bueno de Nicolás Sarkozy. Al parecer, Hosni habría invitado como acto totalmente legítimo y de buena fe a varios cargos del gobierno de Super Sarko. Ahora se afirma que todo el asunto vacacional puede traer consecuencias políticas. En fin, ¿no deberían los mandatarios y políticos celebrar su tiempo libre como bien les vengan ganas? Que se lo digan a Selvio, si no. O la salga de la punta del cipote. Las dos Coreas, norte y sur, como en aquella guerra civil de nuestra tierra, han concluido... Norte y sur, black and white. Todos son el opósito, ¿no? ¿Sabes? Yin y el yang. Yin y yang, toda esa mierda. Dos caras, bueno, la misma moneda. Eso lo dicen los chinos, nosotros hablamos... Un país, dos mundos totalmente distintos, dos concepciones distintas. Seguridad, terrorismo... Ese tipo de cosas. Sarah Palin o Hillary Clinton. Bueno, los coreanos han acabado su negociación sin llegar a absolutamente ningún acuerdo. Y es que ya lo decía el bueno de Mr. MacArthur, gran general, gran político, gran estadista. Esa guerra entre amarillos solo puede solucionarse lanzando una maldita bomba atómica. Yo le preguntaba, ¿dónde, MacArthur? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a lanzar la maldita bomba atómica? Tú eres militar, debes saber de geografía. Me decía, ¿dónde fuese? Así es, ese era su grado de Kelvinator. Ese, es cierto. ¿Qué más da si todos son iguales? Y bueno, en Europa, el viejo continente, la opinión pública se halla consternada ante la huelga de sexo que se ha promovido desde el Senado en Bélgica hasta que se logre formar un gobierno, dando salida a la crisis política que afecta al país desde hace 241 días. ¡241 días sin gobierno! ¡Vaya país anárquico! ¿Y, pero quién se va a poner huelga de sexo? Bueno, pues parece que todos los belgas. Una oleada. Es horrible, esto es horrible. Una oleada de violencia y caos azota las calles de este país de abstinentes ingobernados. Una ola de violencia y caos comparable a la que se vive hoy en día en Indonesia. Y es que unos extremistas han asaltado e incendiado tres iglesias cristianas y han linchado a varios fieles musulmanes. Repito lo que ya he dicho antes. Desde que esos demócratas iniciaron su totalitaria cruzada por la corrección política, el fundamentalismo religioso ya no es lo que era. Ahora quemas una iglesia y tienes que dar también una paliza a un musulmán. Es todo corrección Haces política. Haces un comentario antisemita, también tienes que atacar a los cristianos, maldita sea. Todo así no funcionan las cosas. Corrección política, es horrible. Pero es bueno, no todo son malas noticias. Es demócrata. Hablando de demócratas, tenemos que hablar de alguien que no lo es. Porque la gran actriz Meryl Streep, una gran actriz Reaganauta, interpreta en la gran pantalla a Maggie Thatcher. La maravillosa y caridad dama de hierro. Por fin una película cuyo personaje protagonista es una mujer decente y dinámica. ¿Para cuándo una película de El Hombre, protagonizada por Sylvester Stallone, o algún otro actor de ideas rectas, Bruce Willis quizá? Puede ser. Al haber sido el propio Ronald actor, ¿se podría decir que sería, en ese caso, una película de metacine? Estaba pensando en el tupé que debería llevar Bruce Willis. Siempre se le puede poner un peluquín. Te queremos, Reaganauta. Y no abandonamos el mundo del cine porque Paul Haggis, ¿quién es este tipo? ¿Por qué me traes noticias de los chicos del Zulo? Ni siquiera les doy de comer, no son capaces de cavilar. ¿Qué han hecho ahora? Bueno, me han traído una noticia de un tipo de la Iglesia de la Cienciología. En Reaganautas odiamos a la Iglesia de la Cienciología. Y es que Puede que sus fieles seguidores crean en absurdos preceptos carentes de ninguna clase de fundamento, como las religiones que a nosotros nos gustan, pero son nacidos actores de Hollywood y además su iglesia comienza por la palabra ciencia y por lo tanto son malos. Abandonemos esta tontería y regresemos al mundo de la política para hablar de cosas realmente importantes. Y es que durante la celebración de la Super Bowl, la cantante Christina Aguilera entonó mal nuestro amado himno nacional. Esto es una reproducción de lo que pasó. Pronto Christina Aguilera caerá en la red de su nueva subsección. Subsección de la subsección. Así es. Bueno, yo... Será objeto de crítica por mi parte en mi subsección, en la que haré un apartado, o sea, una subsección dentro de la subsección que tratará sobre gente que no es tan peluda y greñuda y melenuda, pero que aún así sucumben ante el majestuoso poder de nuestro himno, a la bandera, a nuestras barras y estrellas. Me parece un nombre precioso. ¿Me gusta el nombre de la subsección? Ay, me encanta. Ahí está la Cristina. Va a durar incluso más que la sección, incluso, puede ser. Sí, si consigo acordarme cuál era mi sección, le podré decir. Bueno, yo quiero comentar que es normal que suceda en esta clase de altas traiciones si se deposita tamaña responsabilidad en manos de inmigrantes hispanos. ¡Así es! Aunque sea una rubia con ojos azules, Christina Aguilera no es una auténtica WASP, sino es que es medio frijol. Se apellida Aguilera, maldita sea. Este país ya cometió el error de dejar nuestro destino en manos de otros impostores de este calaña, como Cameron Díaz o Rita Hayworth, con funestas resultados. Y bueno, llegamos a la noticia alarmante de la semana, y es que Estados Unidos lidera mundialmente Estados Unidos, esto es bueno. Siempre lidera todo, eso no es noticia. Y continúa el titular con el número de ataques de tiburón. ¡Malditos demócratas! En fin, para analizar esta nueva amenaza, contamos con la presencia del estúpido fanático. Se encuentra aquí con nosotros para comentarnos la investigación que ha realizado con su nueva organización de estúpidos fundamentalistas. Así es, señor Hot, porque hemos creado una organización ahí en Iowa y yo y otros fieles patriotas republicanos que se llama Patriotas Americanos y Republicanos Antinormas de Obama e Ideologías Ateas. ¿Es usted de Iowa? Yo soy de toda América. Pero sobre todo del sur. Es un poco de Iowa. Yo lo sé porque ahí paseaba Francis Ford Coppola los perros que se iba con el jet privado mientras nosotros no bebíamos el... Esos malditos caniches. Le he disparado ya ahí shotguns en Iowa. Ese jodido gordo cabrón. Señor estúpido fanático, ¿se da cuenta de que las siglas del nombre de su organización forman la palabra paranoia? Nos parecía bastante apropiado el asunto. No sé, tiene que ver. No comprendo muy bien a qué se refiere esa palabra, pero todas las publicaciones que leo la llevan. ¿Puedes repetir cuál era el nombre de la organización? Patriotas Americanos y Republicanos Antinormas de Obama e Ideologías Ateas. Sí, sí que es paranoia. ¿Paranoia? Queda sí, bien. Sí. En los pins la gente se rifa a los pins, demostrando que hay un montón de población que todavía cree en la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno... Hemos visto claramente que todo este ataque de tiburón en la playa y a toda esa gente es una conspiración del señor Obama para extender la sanidad pública mediante afectados de tiburón. En todo esto se encontraría implicado un montón de gente. Lisa Jackson de la Agencia de Protección Ambiental, Janet Napolitano, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kathleen Sibelius, tiene un apellido raro, la Secretaria de Sanidad, esa mujer no es americana con ese apellido. Y bueno, hemos contactado con un senador republicano para que presente una moción en el Congreso para que se investigue todo esto. Un senador republicano amigo de Hot, ¿cómo se llamaba, señor Hot? Sí, Mr. Cactus. Sí, señor Hot. No hay ningún senador que se llame Cactus. No me estaba usted haciendo caso, ¿verdad? Hace rato que nadie le hace caso. Yo lo cierto estúpido es que desconecto fanático, cada no vez preocupe, que habla. No se preocupe, estúpido fanático. Yo ya estaba advertido de todo esto y he llamado a los DJs. No se preocupe, que están en camino. Los DJs eran una serie de animación, señor Weaver. ¿Por qué me toma el pelo siempre? ¿Por qué no lee la Biblia y se arrepiente de sus pecados, señor Weaver? Dios mío, es demasiado Porque astuto. Estoy ocupado intentando olvidar lo que está diciendo usted. Y bueno... Bueno, a pesar de que el señor J haya traicionado nuestra moral republicana, he consultado la Biblia para todo este asunto. Y la Biblia dice: y a Leviatán podrás piscarlo con un anzuelo y sujetar su lengua con una cuerda. Job 40:25. ¿Y todo esto qué tiene que ver con los tiburones? No lo sé, pero siempre es importante consultar la Biblia, ¿no? Bueno, lárgase de aquí, estúpido fanático. ¡No me llamo estúpido fanático! ¡No me llamo estúpido fanático! ¡Tengo nombre! ¡A nadie le interesa! Y bueno, vamos con Timmy el Botas, que parece que trae una nueva noticia alarmante. Perdido el hilo. No habías comenzado, Timmy. No puedes perder el hilo, no habías comenzado. Empieza por el titular, venga, adelante. Eso es cierto. Bueno, pues tengo una noticia. Siempre digo eso cuando comienzo esta sección. Los que me escuchen, pues ya lo sabrán. Bueno, ahora lo repito porque se supone que empiezo como otra vez, ¿no? Tengo una noticia. Parece más que una noticia un anuncio. Cuéntale tus pecados al iPhone. Si eres creyente, pero no tienes tiempo para ir a la iglesia, ya tiene la solución. Confession. La nueva aplicación para el iPhone permitirá a los feligreses confesar sus pecados. Una lista habilitada contempla las faltas que haya podido cometer el usuario, que bastará marcarlas para saber cómo entenderlas. Este becario no escribe muy bien tampoco. Suele ocurrir en las informaciones que me llegan. Ya podían contratarme a mí, que aquí seguro que les pagan. Quizás si les volviéramos a poner a los chicos del Zulo al Flexo, empezarían a escribir bien. Desde el Vaticano ya advierte que el sacerdote es imprescindible. Y de ahí yo sobreentiendo que el sacerdote es imprescindible si es analógico. ¿Se entiende? El sacerdote analógico es imprescindible. Me he cagado mi propia broma, un poco, pero se ha entendido. Por menos de 2 euros ya lo puedes encargar el Confession. Una vez instalado el pecador o la pecadora, lo ha instalado, digo, el Confession, que es una aplicación del iPhone. ¿Instala el pecador o instala la aplicación? No, el pecador instala la aplicación. Y registra su edad, sexo, y si se trata de una persona soltera, casada o miembro de clero. Todo esto para hacer un perfil claro, no porque le interese a ninguna empresa sus datos personales para ningún estudio sociológico o estudio de mercado. ¿Qué clase de empresa podría aprovechar los pecados de un individuo para venderle productos? Es absurdo. Claro, es absurdo. ¿Quiere decir que puedes elegirte sacerdote y luego poner de pecado, por ejemplo, follarte un nere? Pues no, porque eso es lo más gracioso, que tú no le tienes que decir los pecados. Según el perfil que le pones, la aplicación te sugiere una serie de pecados estándar y en caso de que no estén incluidos se pueden agregar otros nuevos, periféricos, ¿se entiende? ¿Y sabe lo que tienes que rezar si añades uno nuevo? Pues supongo que si tú le añades muy a menudo... Bueno, es que me voy a cagar la noticia, sigo leyendo y así se enteran. Porque se me junta mucho, si me preguntan ya no me entero. Hasta pregunta cuánto tiempo hace que no revelas tus pecados al sacerdote digital, ¿se entiende? El de Confession. Y ahora le contesto a su pregunta. Una vez confesado, señor Weaver, una vez confesado, la pregunta que me ha hecho antes, una vez confesado sus faltas, puedes seleccionar 7 diferentes actos de constricción. Constricción es lo que te manda el cura normal. Ah, constricción no es lo que hace una boa, ¿no? Es lo que hace una auténtica anaconda del Mississippi. Una boa constrictor. Constringe. Constringe. Según los creadores de la aplicación, la respuesta ha sido abrumadora. Yo de aquí sobreentiendo que se lo han descargado mucha gente. Es un mercado muy amplio, el católico. Es que a estos... ¡Pecador! A estos tecno-yuppies no los entiende ya nadie. El Vaticano ya ha advertido que el confession no sustituye al diálogo personal con el sacerdote. Vamos, que no dejen ustedes de ver a su sacerdote, porque si no se va a sentir muy triste. Y esta... Y aparte que no va a alcahuetear nada, porque... No sé, vaya la gente, les cuenta sus historias ahí, pues hago alcahuetear. Los curas. Es una... ¿Has mencionado, Timmy, a los tecno-yuppies? Yo... Recuerdo que compré en cierta ocasión un muñeco de Tecnoyupi. Me encantaba esa serie de dibujos animados. Y continúo, porque parece que iPhone se está constituyendo como una solución a cualquier tipo de problema, hasta para la crisis provocada por Facebook, que ya vengo anunciándolo yo muchos días aquí en el programa, en mi sección alerta. Y ahora leo la noticia. El titular es... El iPhone les avisó el día para concebir su bebé. Y es que Lena y Dudley Brice, como el informe de Brice, han logrado tener su bebé. Pues como muchas parejas, supongo. Pero a esto se los dijo el iPhone. Les dijo, tener el bebé. Y ellos dijeron, pues el bebé lo tenemos. Y lo han tenido. Y la pareja descargó la herramienta de fertilidad. Es otra aplicación, como el Confession, pero esta para tener críos. Malditos demócratas. Que predijo con esa actitud el día que tenían que ponerse manos a la obra para concebir. Y acertó. Esto tampoco tiene que ver con datos de estudio de mercado para ninguna empresa. Porque nadie haría eso. La aplicación podría ayudar a prevenir muertes de bebés por la coincidencia con, por ejemplo... Los 22 patitos de la muerte, los dos patitos de la muerte, la edad 22, y conectarse al Facebook habitualmente. Ya recordarán ustedes que había una cierta coincidencia entre padres de 22 años que usaban Facebook y muertes de sus bebés en extrañas circunstancias. Yo supongo que es eso. Yo previene eso, porque si no, pues, ¿para qué le va a decir el iPhone a nadie cuando tiene que tenés un bebé? Y yo... Eso, que quizás alguien les estaba avisando a los padres y no sé. Y no sé. Tenía algo, de lo más fluido, eres un genio, ¿eh? Tenía algo aquí apuntado, pero yo creo que es bueno. Se llama fertilityfriend.com, la aplicación, por si quieren tener hijos y que un iPhone se lo diga. Como usted, señor Weaver, que sé que tiene un iPhone, y el iPhone le podía decir cuándo tenía que tener usted y hijos con la gorda esa con la que queda. Señor Timmy, se mete usted en berenjenales. Esa gorda era mi madre y el iPhone no es mío. ¿En qué le convierte eso, señor Weaver? Y bueno, el consejo de la semana de John Randall Hot. Esta semana no hay consejo porque son ustedes unos tuercebotas, querido público. Y bueno, escuchen Riganautas y escriban al maldito correo del programa riganautas@gmail.com. You're always on the run now, running after somebody. Ya no quedan, caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Lo que hago, tío, fumo o no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash. Banishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Bueno, mi sección una vez más, aunque el puto Tim y el Botas no para de quitarme espacio, yo no sé qué le pasa. Bueno, ahora sabes lo que se siente, Weaver, eso es lo que yo siento cada vez que veo la cara de Metros Meyer. Maldita sea. Bueno, camaradas, como diría el dictador, amigos, es hora de levantarse en armas. No es nuestro país el que está siendo atacado esta vez, aunque vengo ya avisando con muchos... Yo la verdad es que soy muy beligerante, ¿no crees? ¿No crees, señor Hot? No sé si sería la palabra que yo escogería. Escogería. Socio, socio. Para referirme a usted. Bueno, pues... ¿Cómo sabe ya el señor Weaver dónde está su sitio, eh? Él mismo inicia la frase de socio, socio, socialista. Es que hace mucho tiempo que no lo decimos. Ya, es que lo he hecho de menos. Echa de menos las críticas que vertimos sobre usted y su ideología. Weaver, el socio, socio, socio, y socio, socio, socialista. Lo he hecho de menos, la verdad. Bueno, ni siquiera nuestro pueblo el que está siendo atacado, sino nuestra familia ya. Porque... ¿Había? ¿Mi tía Braulia está en peligro? No, no tu tía Braulia, nuestra familia un poco más amplia, ¿sabes? The Republican Family, ¿sabes, no? Ah, ya entiendo. Y esto es porque los rojeras verdosos de Amnistía Internacional se nos revuelven, cual perro que muerde la mano que le da de comer, y han interpuesto dos demandas contra nuestro Georgie Bush. ¡No, Georgie! ¡No pueden hacerle daño! ¡Es un niño! Georgie Bush, si no ha hecho nada, si tiene esa cara, tiene la mirada limpia. Con esa cara, ¿quién puede decirle nada? Esa cara... Que denota confianza. Confianza, ilusión, inocencia. Inocencia simiesca, sí. Y un señor fácil de manipular. Pero ¿quién va a culpar a un simio? Bueno... Pues parece ser que utilizó una serie de prácticas en Guantánamo que ahora califican de tortura cuando se ha hecho de toda la vida. Vamos, lo digo yo, vamos. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su error si de toda la vida se ha hecho esto? ¿Cuál fue su error, Sur Papis? Pues contarlo en su libro autobiográfico, Decisions Points, la LOXE. ¿Decisions Points se llama? Decision Points. Bueno, pues en su libro autobiográfico, pues le perdieron los huevos de contarlo, ¿sabes? Que es lo que más nos gusta a los machos, ¿no? Hacerla sí. Y luego contarlo un poco, contarlo, ¿no? Contarlo. Se lo dije, le dije, Georgie, no escribas eso, maldita sea. Y dijo, ¡es que yo no soy el que manda lo que se escribe! Y así le pasó, pobre Georgie. Hacerlo y contarlo. Todavía le recuerdo con la nariz blanca diciéndome que no tengo huevos. Bueno... Estas prácticas tan mal vistas por los moralistas de mierda son bastante divertidas, la verdad. Por ejemplo, el waterboarding, por ejemplo, es lo que se conoce. Waterboarding, ¿no? Es así. La ¿qué LOXE. Carajo? ¿Qué carajo es usted? Waterboarding. ¿Qué es una decir? ¿Qué está diciendo? Waterboarding, que es lo que se conoce como ahogamiento simulado. Te metes la cabecita dentro de un barreño durante un ratico hasta que el aire te empieza a faltar y te sobran las palabras. No, pero yo lo que nunca he comprendido de esa práctica es por qué lo llaman simulado. Yo solo eso solo lo... Porque al fin y al cabo luego te levantas como si tal cosa, ¿sabes? Eso no hay... Bueno, un poco confundido. Pero eso no hay... Eso sí, no hay, que se lo digan a la recluta Jane. ¡Me quieren dejar ahogar! ¡Eso no hay Dios que lo haga! Porque el ahogarse en agua es una ridiculez porque uno mismo sale para afuera. Lo mejor es enganchar una cuerda a una puerta y colgar... Sí, creo que estoy hablando demasiado. Jerry Conway dice, los huesos flotan en el agua. Bueno, otras prácticas incluyen dejar al preso en una posición, por ejemplo, incómoda, o no dejarles dormir, o comer, o cambio brusco de temperatura. A ver, dejadme entender esto. Esta jodida gente viene a mi país a matarnos y todavía tengo que ponerles un sillón con orejeras a lo mejor, y una Coca-Cola light a lo mejor, porque engordarles ya será tortura. Ay, lo que estaría bueno encima sería que bebieran Pepsi. Claro, para estos comeflores. Quiero bueno, recordar o 7-Up. Quiero recordar a ese patriota americano y visionario que planificó como tortura ponerle las canciones de los Teletubbies a los presos de Guantánamo. Eso sí que es una auténtica tortura. Son de la televisión pública. Bueno, tampoco pido nada más. Solo pido que las organizaciones que creamos desde el sistema para criticar al sistema, ahora mismo yo creo que están fuera de nuestro alcance, es lo que digo. Están fuera del sistema. Una vez, se han salido o algo así. Porque la falsa sensación de democracia y de vigilancia a los derechos humanos tenía que ser eso, únicamente una sensación, ¿no? No busca la amnistía internacional, porque si no, Bush estaría incluido en esa amnistía, ¿no? ¿No creéis? Exacto, exacto. Está usted muy beligerante, señor Weaver. Claro. Tenemos que llamar al abogado de Georgie. Claro, ¿qué os pasa, chicos? Es Carl Rupp, ¿verdad? Somos nosotros, somos los blancos, ganamos la guerra. ¡Cojones, no nos persigáis! Sí, es verdad. Bueno, tengo aquí 60 euros, llamémosle. De todas formas, y por mucho jipiloyas que se nos ponga adelante, ninguno de los 147 países que han firmado la Convención contra la Tortura y Maltrato se atreverá a enjuiciar al magnífico presidente de los Estados Unidos, vecino y amigo de todo estadounidense decente, por ejemplo, como nosotros, puede ser. No goza de inmunidad procesal, pero sí de inmunidad moral, un poco, ¿no? Yo creo. Este hombre nos libró del terror. Georgie, desde Rigarautas te mandamos todo nuestro apoyo. Si no juzgaron a Nixon, ¿por qué iban a juzgar a Georgie? Visionaria hora del gurú. Y hoy, en la visionaria hora del gurú, antes de nada, porque hoy tenemos un invitado muy especial, dado que es mi cumpleaños, y espero que me felicitéis de nuevo, cuando lo digo, que es ahora. Yo ya te he felicitado por el Facebook. Bueno, pues antes quería ya te hablar... Ya hemos cantado al Fatau, a ver si vas a querer que te hagamos aquí algún favor de los que tú le pides. Mi aniversario lo merece, filipinos. Y ustedes lo saben. Quería hablar antes de nada del próximo estreno de un videogame basado en una novela que acaba de escribir nuestro grandísimo amigo John Milius. Te queremos, Johnny. Tío, no conoces el nombre del videojuego, ¿verdad? Películas como de guiones, como Conan el Bárbaro, Apocalypse Now y otras tantas como... Amanecer Rojo. Eso es. Pues ha escrito la novela sobre la que se inspira este videojuego que os pongo en situación. En un futuro cercano, la más temida de las guerras actuales se ha desatado. ¿Han visto cómo rimo? Estados Unidos y Corea del Norte dirimen sus fuerzas. La acción comienza en el interior de una guarida, donde parece ser que la resistencia estadounidense está allí. Maravilloso, me parece prometedor. Johnny, desde aquí te mando un mensaje. Sé que escuchas el programa. Corea del Norte y Estados Unidos entran en guerra y los norteamericanos estamos refugiados. No, me parece maravilloso, Johnny. Señor, va aún más allá. Si Corea del Norte ha invadido Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos de América. Si nos tragamos la invasión de Estados Unidos y el estado de Arizona por Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética, también puede colar esto. ¿Por qué no, Johnny? Esa era la noticia. Un videojuego con un argumento revelador y totalmente ajustado a la gran amenaza que supone Corea del Norte para la libertad de los Estados Unidos de América. Y procedo ahora a presentar a mi invitado... No es ni más ni menos que el señor, el ilustrado, ilustrísimo cineasta, ¿qué digo? Cineasta visionario del arte audiovisual, la revolución del séptimo arte, Michael Bay. Hola a todos. Maravilloso, pero esto es un invitado de altura. Michael Bay. Un invitado maravilloso. Michael Bay. Dígame usted, caballero. Michael Bay. Habla así como susurrando. Bueno, pues Michael Bay... Soy demasiado importante. Ha decidido... Me ha hablado a mí. Ha decidido estar hoy... Le está usted tocando, señor Weaver. Y no la mano, precisamente, ni la espalda. Déjeme libre. Déjele, es un fan. Usted a los fans deja hacerle de todo, ¿no? Es usted un poco periférico. No, soy agradecido con aquellos que ven mi cine. Campechano. Bueno, pues Michael Bay ha decidido estar hoy en Riganautas, aparte de porque es mi cumpleaños, para promocionar su nuevo film en el que dice querer mostrar un lado poco conocido de sí mismo. Un giro revolucionario en su meteórica y desgarradora filmografía, llena de acción. Suspense. Y más acción. Terror. Y más acción. Hombre, más acción. Siempre se ha criticado mucho mi forma de hacer cine por el tema de las explosiones y los efectos especiales. Pero, mire, estoy tomando un nuevo rumbo en mi carrera. Donde antes había una cabeza nuclear, ahora hay una corona de tulipán. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Dónde? Y la explota. Por supuesto. Pero lo que quiero decir es que donde había un asteroide... en Estados Unidos, ahora el deseo, ahora un embarazo no deseado destruye la floreciente relación de una joven pareja de artistas de Soho. ¿Sabe lo que quiero decir? Y los explota. No tiene por qué explotar, simplemente puede explotar emocionalmente, ¿entiende? Ha bajado al nivel de la calle. Está usted nivel queriéndonos decir que va a hacer usted cine intimista a la europea. Para mí Bergman es una gran influencia. Dios mío, esto es revelador. Se nota en títulos dirigidos por usted como La Isla. ¿La Isla? ¿Esa parábola sobre la identidad? Piénselo. Bueno, proceda a describirnos usted en concreto el argumento de esta nueva creación suya. Pues, ¿cómo le diría? Dígame usted, ¿cuál es el proyecto exacto? Llevaría por título breve cronología de la inocencia en tres actos. No es así exactamente, pero bueno, así lo tengo a punto. O sea, después de dos policías rebeldes, Armageddon, La Roca, dos policías rebeldes 2. Buenísima. Transformers. ¿A dónde quiere ir a parar? Transformers 2. ¿Qué pasa? ¿De qué coño me está hablando, por favor? No, o sea, después de todas esas películas, ¿cuál es su próxima película? ¿Puede repetir el título? Joder. Breve cronología de la inocencia en tres actos. ¿En tres actos? Pues cuéntenos más sobre ella. Estoy... anonadado es la palabra. Extasiado, casi. Mire, pues... bueno... ¿Qué cuesta usted? Se ve que se ha convertido usted en todo un hombre introvertido y... Cuéntelo para verte simples. Envuelto en sí mismo. Vamos a ver. Es que usted sabe que a lo largo de mi trilogía Transformers... Transformers es un peliculón. Desde luego. La 1 y la 2. Las dirigí yo. Como todo el mundo debería saber, Transformers... Transformer viene del latín transformar. Transformar. Sí, es el latín. Claro. Del mismo modo, mi cine se transforma. Y esa transformación va a ser especialmente demostrada en nuestra nueva obra. Madre. En esa que ha mencionado usted, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿ha decidido usted abandonar la proyección de Transformer? Que, ¿no? O cuéntenos mejor. ¿Cómo? O sea, eres... no sé cómo preguntarle esto, porque igual es un poco personal, pero ¿se ha zumbado usted a Megan Fox? Era la manera más memística de preguntárselo. ¿Por qué? ¡Qué tensión! Porque no hay una explicación posible, aparte de esas dos desproporcionadas armas de destrucción masiva que porta sobre su torso, para explicar que un ser tan anodino y tan carente de talento protagonizar aquellas películas. ¿Se la zumbó? Es un tema personal, pero... bueno, sí, habérmela follado repetidas veces en mi piscina de burbujas influye en... que la haya aceptado en esta película, es cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es normal? Siento que debo ser honesto. ¿Y qué ha pasado entonces con el proyecto de la tercera parte de Transformers? Porque hemos podido ver el título y parece no mantener lo que viene siendo su nuevo estilo. Su nuevo estilo intimista. Y porque el trailer sale en hostias por doquier y camiones volando y... No se confunda, caballero. Violentos giros de cámara. No se confunda, caballero. Debo vender esa película. ¿Entiende? Y eso me obliga a que ciertos productores me hagan rodar determinadas escenas, pero eso no es lo que perdura en la película. ¿Quiere usted lo que decir debería... que el tráiler no... el tráiler que hemos visto... que la película no tiene nada que ver con el tráiler. O sea, no va a haber tetas, ni camiones volando, ni acción por doquier, ni... ni espectaculares giros de cámara. A todo trapo. Lo que quiero decir es que el espectador debería ver por encima de ello. ¿Entiende? ¿Por encima de la pantalla de cine? No me está entendiendo. No, nadie. En 4D. Nadie está entendiendo nada. En un subtexto, la película, en un subtexto. Todo eso no significa nada. ¿La película es subtitulada? En un subtexto. ¿Qué tiene usted que decir sobre entonces el... porque usted firmó hace tiempo hacer la tercera parte de Bad Boys o Dos Policías Rebeldes, como se la conocen en algunos países de Hispanoamérica. ¿Dos Policías Rebeldes? Bueno... sí, bro, tenía usted un... A mí me flipó cuando la segunda entran en Venezuela sin pedir permiso ni nada con bazocas. La verdad es que es muy americano. ¿Por qué? Porque le salía de los santos cojones. Y dijeron, no tengo que ir a casa de este, entramos a bazocazo. Sí, no sé, ¿quién ha elegido usted para protagonizarla? Crispin Glover, por ejemplo. Y a Sylvester Stallone. Pues es una peli de negros. Pensamos colorearlos. Me parece una iniciativa maravillosa para... Con CGI. Pues perfecto, perfecto, perfecto. A mí me parece genial que coloreen a blanco, si ya, pase por negro. Con la marca de maquillaje que sea, sea CGI o... Yo me estaba temiendo que usted pusiera, hiciera una peli, dado su nuevo rollo intimista, tipo estilo Spike Lee, donde la peli se llamara de repente... dos afroamericanos oprimidos por el sistema o alguna chorrada por el estilo. Pero bueno, es una peli de sale Sylvester Stallone y Clint Michael Moore sería. ¿Sabes qué? Sylvester Stallone y Michael Moore pintado de negro, yo pago por ver eso. Una locura. Una locura. Bueno, pues muy agradecidos, don Michael Bay. A ustedes. Michael Bay, qué pelotas. ¿Esto está grabándose? Está grabando. Cletus, ¿la has dado al rec? Cletus me confirma que estamos grabando. Perfecto. Hace mucho tiempo que no fallamos. ¡Enhorabuena, Cletus! Bueno, pues vámonos a otra historia. Señora, muchas gracias, Michael Bay. A ustedes de nuevo. ¡Eh, Michael! ¡Michael, tío! ¡Michael! Tienes que producirme... tienes que meter una banda sonora hecha por mí en alguna de tus películas, tío. Riganautas. Por cortesía de Pintalabios Radiactivos, Cobra, activa tu brillo natural. Take these dogs away from me. Una sección, bueno, voy a hacer la sección esta de la pregunta sociológica, aunque me he quedado anonadado con esta historia de Transformers que coge flores y las huelen o no sé qué hostias. Bueno, Michael Bay, ¿en qué te has quedado? Esta semana nos ha llegado un correo que, a pesar de mi dilatada experiencia en quehaceres sexuales, solo puedo catalogar de perturbador, la verdad. El remitente ya nos indica que el tipo no es de vestirse por los pies, que está como una puta chota, vamos, porque se hace llamar Abraham Lincoln el primer galle republicano. Así, ese es su nick. Sin medias tintas y todo junto, así. Así. Y bueno, la pregunta es muy fácil, es sencilla y es... ¿Es republicano que te den por el ano? Es una buena pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta? Es una pregunta estúpida, la verdad. ¿Es republicano que te den por el ano? Es gracioso y rima. Dígame que lo ha escrito, que le voy a dar, le voy a sumar 5 puntos en su lista. 5 puntos en la lista negra. Porque el tipejo asegura que es una pregunta que sobrevuela el mundillo republicano en no sé qué cabañas y demás escondites de gays. No sé si habéis oído, pero yo en mi vida he pensado en esa mierda, no sé. Abraham, nos hemos topado con este tipo de preguntas que resulta que son extrañas porque varían según el género. Si eres mujer, debo decir que su comportamiento no solo republicano, sino humano también. Porque, no sé, me parece precioso. Mujeres republicanas, acérquenos sus nalgas, sus prietas nalgas, a los republicanos. Eso me parece bien, me parece correcto. Si eres hombre, sinceramente, arderás en el puto infierno. Pues forever o un poco más. Abraham, sospecho... No sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que Abraham es un hombre, ¿no? Abraham Lincoln, Abraham el primer galle. El primer galle republicano. Sí, parece que... Sí. Parece que es un hombre. Todo indica que es un hombre. Hay que recordar, Weaver, además, aquel viejo lema. Ama a tu hermano, pero no se la metas por el ano. Exacto, es un lema muy viejo de ahí, de Wisconsin. Bueno, pues, como sospechamos tu masculinidad, Abraham, ¿qué prefieres? ¿Glúteos prietos o dolor infinito y arder en el infierno? Y ya recuerdan el pasaje de la Biblia. Aquello que dijo Cristo, amaos como hermanos, pero tened cuidado con meterla por el ano. Rigonautas. Señoras y señores, me alegra encontrarme aquí una vez en el Simposio Transnacional de Medicina de América. Me da muchas caras conocidas de pasadas ediciones de este maravilloso evento. Hace poco más de un año... Me encontraba aquí delante de todos vosotros, en el simposio anual, comentándoos la necesidad absoluta de convencer a la Organización Mundial de la Salud, al mundo de la medicina internacional en general y a los gobiernos nacionales de la importancia fundamental de hacer frente a la amenaza de la gripe A. Pero hoy me encuentro aquí para deciros que misión cumplida, muchachos. ¡Se la hago a la tema, mamá!